Si tu marido te pregunta, tú solo debes ocultarlo. Él tiene otras mujeres y tú solita esperando que otro hombre te seduzca. Aquí me tienes al lado. Yo sé que por dentro duele, pero va a tener que aceptarlo. Si tu marido te pregunta, tú solo debes ocultarlo. Él tiene otras mujeres y tú solita esperando que otro hombre te seduzca. Aquí me tienes al lado. Yo sé que por dentro duele, pero va a tener que aceptarlo. Pero va a tener que aceptar que tú eres para mí, que ya no aguantas más ni un segundo sin mí, que yo te hago el amor y te sientes feliz, que cuando estás con él tú piensas en mí. Me llama cuando quiera, que la calentura yo voy a bajarte. Entrégate completa que ya voy a excitarte. Entrégate completa que ya voy a calentarte. Entrégate completa que ya voy a excitarte. Solo debe ocultarlo. Él tiene otras mujeres y tú solita esperando que otro hombre te seduzca. Aquí me tienes al lado. Yo sé que por dentro duele, pero va a tener que aceptarlo. Para mí tú estás sola, se no te valora. Yo soy quien te enamora. Como me encantaría hacerte mi señora. El que te devora a toda hora calorando. Yo tú estás fina, fina, la ropa te combina. Como se ve ese flow cuando ya camina. Sensual y femenina, morena, me fascina. Por eso, nena, te repito que para mí tú estás sola. Y se no te valora, yo soy quien te enamora. Como me encantaría hacerte mi señora. El que te devora a toda hora calorándote. Si tu marido te pregunta, tú solo debes ocultarlo. Él tiene otras mujeres y tú solita esperando. Aquí me tienes al lado. Yo sé que por dentro duele, pero va a tener que aceptarlo. Si tu marido te pregunta, tú solo debes ocultarlo. Él tiene otras mujeres y tú solita esperando que otro hombre te seduzca. Aquí me tienes al lado. Yo sé que por dentro duele, pero va a tener que aceptarlo.